y según qué circunstancias, y estamos llegando casi a también una inversión de la cara de la prueba muy peligrosa en materia, en determinados asuntos, ¿no? Es un tema un poco delicado que trae incluso controversias que van más allá del ámbito jurídico procesal y se escapan y se convierten en lanzaderas políticas, pero se está tomando una deriva muy peligrosa con el tema del derecho de autor, el delito de autor. Ajá, sí, sí. Entonces parece que a veces en determinadas circunstancias y según qué casos, pues parece que es que el hombre tiene la carga de la prueba. No hemos llegado todavía a ese punto, pero la legislación, pues en materia de violencia de género, pues casi estamos rozando una inversión de la carga de la prueba, que todavía no es así, afortunadamente. Porque bueno, se puede empezar por determinado sexo, pero no se sabe dónde puede acabar este tipo de intervenciones en el derecho penal, que debería ser tan escrupuloso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la regla general es que la carga de la prueba la tiene quien demanda o quien denuncia, sí. ¿Vale? Y que hay determinadas circunstancias en las que se invierte, como los ejemplos que hemos puesto en materia de derecho laboral. Bueno, pues interesante esta carga de la prueba, de la cual, pues bueno, se ha demostrado que yo no tenía ni idea. Por la D, Julia, ¿qué tenemos? Por la D traigo, que es relacionado con el derecho de familia y con el régimen económico matrimonial, que hemos tratado también en otros programas, la disolución de las sociedades gananciales. Bueno, pues entiendo que es una sociedad constituida por medio de gananciales que se disuelve, ¿no? Que queda atrás. Efectivamente. Es la terminación o la conclusión o la finalización de la sociedad de gananciales, que es un tipo de régimen económico matrimonial que puede regir entre cónyuges. Hay tres tipos en España, que son la sociedad de gananciales, la separación de bienes y el régimen de participación. Y bueno, lo que nace siendo la sociedad de gananciales, porque no se han hecho capitulaciones matrimoniales, porque ya hemos dicho en varios programas que es el sistema, el régimen común, es decir, si no hacemos capitulaciones matrimoniales, los casados están sometidos a esta sociedad, pues tiene una fecha de finalización y es por la disolución del matrimonio, ¿vale? El matrimonio se puede disolver por la muerte de los cónyuges o por el divorcio, que es la forma de disolver el vínculo matrimonial. Cuando el matrimonio es declarado nulo, que es diferente a la disolución, o sea, cuando se dice que ese matrimonio nunca ha existido, cuando se acuerde también la separación legal o por mutua, eso es cuando, digamos, ope legis, ¿no? Cuando se termina la sociedad de gananciales por aplicación de la ley. O bien cuando los cónyuges deciden cambiar en cualquier momento, convienen en cambiar su régimen económico matrimonial y, por tanto, finaliza el vigente hasta ese momento. Concluye, se disuelve la sociedad de gananciales. No hay que confundirlo con la liquidación. La sociedad de gananciales se puede liquidar, es decir, yo tengo una sentencia de divorcio y desde ese momento, si está casado en gananciales, mi sociedad termina, se disuelve, pero no está liquidada. Uh-huh. Hay que comenzar un proceso bien de mutuo acuerdo, bien ante notario o bien judicial, si es judicial porque las partes no están de acuerdo, ¿eh? Pero si hay acuerdo, pues puede ser en notaría. Un proceso que se llama de liquidación de las sociedades gananciales, uh-huh. ¿Vale? O sea, la disolución implica liquidación. La disolución es la finalización de ese tipo de régimen económico matrimonial. Pero para poder liquidar y ver a quién le corresponde los bienes que integran la masa de la sociedad, los bienes o las deudas, ¿eh? O bienes y deudas, ambas cosas, sí. Hay que hacer un proceso que se llama de liquidación de la sociedad. Pues prácticamente como una sociedad mercantil. Uh-huh. ¿Vale? Una sociedad mercantil puede finalizar su vida, termina pero luego hay que liquidar los bienes entre los socios, pues lo mismo con la sociedad de gananciales. Ajá. Bueno, pues ya hemos aprendido dos cosas nuevas, más de dos, ¿no? Porque con dos términos, fíjate la de cosas que hemos aprendido. Julián, vamos ahora con las consultas de los oyentes. Decíamos al inicio que teníamos hasta dos pendientes en el día de hoy. La primera va en relación al ámbito laboral. Dice así: me han subido el IRPF sin permiso y cuando he reclamado a la empresa me han dicho que eso es así por ley. Y nos pregunta que si es así. Pues era así, ¿verdad? Que si la empresa le ha subido la retención es porque aplicando las tablas que vienen, que publica la agencia tributaria, pues le corresponde una retención de IRPF superior a la que venía, se le venía quitando en la nómina. Y yo, este es un tema que también he comentado en alguna ocasión, bastantes problemas tienen ya las empresas como para que esto, que ni les va ni les viene, porque esto es un engorro para las empresas, tener que hacer de recaudadores para el Estado, también crea conflictos con los trabajadores. A la empresa, ¿qué más le da? Quitarte un 5, un 10, un 15, un 20. Si ese dinero no es para la empresa, ese dinero es para el Estado. Pero si lo hace y lo aumenta, es porque no le queda más remedio que hacerlo. Entonces, ningún trabajador puede pedir que se le baje. Al contrario, se puede pedir la modificación, pero siempre al alza, nunca a la baja. Entonces, pues la respuesta es que es así. Y bueno, si él considera que se le ha retenido más de la cuenta, pues para eso tenemos la campaña luego de la declaración de la renta. Y bueno, pues si se le retiene más de lo que le corresponde pagar, pues va a tener una devolución de esos ingresos en forma de, bueno, devolución por parte de la agencia tributaria presentando su declaración de la renta. Julia, que, por cierto, sí. podría hacerlo ya, si uh-huh. Con respecto a a los ingresos obtenidos durante el año 2021. Sí, digo que el mínimo, dices que puede solicitar que se modifique al alza, pero no a la baja. Entiendo que a la baja es lo que te estipula la empresa, ¿no? La empresa se ciñe siempre al mínimo, ¿o no tiene por qué? La empresa no tiene por qué retener más de lo que viene en la tabla, y normalmente no suele hacerlo. Insisto, bastantes problemas tienen ya a diario con asuntos puramente laborales como para tener conflictos con los trabajadores en este respecto. Entonces, bueno, que consulte o que vaya que con sus datos pregunte en Hacienda más o menos cuánto le corresponde, y bueno, si no está de acuerdo, pues que lo hable con la empresa. Pero en principio la empresa pues no tiene por qué retenerle más, y se ajusta a las tablas que publica la agencia tributaria. Vale, pues esa por un lado ya entendida y resuelta. La otra nos llegaba esta mañana, Julia, y es en relación a un padre que pregunta qué puede hacer ante la situación de su hijo y del resto de la clase del hijo, al cual dice que la maestra, sin notificación oficial, obliga a los alumnos a llevar la mascarilla en clase. Dice que hasta donde él sabe es recomendable, o al menos así lo explica la consejería en su última notificación, una notificación que nos adjunta también este padre. Sí, he leído esa instrucción de la Junta, la leí dos días después de la publicación del BOE que decretaba el uso no obligatorio de mascarilla, y bueno, con o sin instrucción de la Junta, es que salvo que la Andalucía publique una norma donde en nuestra comunidad autónoma sean obligatorias, estando publicado y entrar y un BOE en vigor, donde en todo el territorio nacional ya no es obligatorio el uso de mascarilla en interiores, incluso sin esa instrucción de la Junta, entiendo que ningún profesor puede obligar a ningún alumno a llevar mascarilla en clase. Entonces, lo que está comentando este padre es muy grave. Uh-huh. Porque, bueno, en principio yo qué le recomiendo, pues que directamente que no le lleve la mascarilla al niño y que el niño no se ponga la mascarilla, porque es que no hay ningún profesor, ningún centro puede obligar a ningún alumno ahora mismo a llevarla, porque no tiene ningún elemento, herramienta legal para imponer ese uso obligatorio dentro de clase. Que el profesor la quiere seguir llevando, perfecto, o sin problema, ¿por qué no? Pero no puede obligar a ningún alumno a llevarla. Uh-huh. Entonces, yo no le intentaría que el niño no lleve en la mochila ninguna mascarilla para que no le obliguen por lo menos ya, además de esa manera, bueno, pues que ya tendría que obligarle y darle una de su bolsillo, pero es que le diga al niño que no se la ponga y que ponga una queja en el colegio. Eso para empezar, luego si hay que inspección o cualquier otra, pero yo entiendo que hablando se entiende la gente y poniéndolo en conocimiento, primero con la tutora o tutor del curso y después pues con el centro en sí, pero es que de verdad que lo que dice es un poco grave porque es que en base a que esta profesora está obligando al alumnado a ponerse la mascarilla, no lo entiendo. Claro, eso no lo sabemos, no lo podemos saber porque no nos lo dice, ¿no? En el mensaje, pero claro, ahí está la cuestión de que los niños, al ser menores y ser niños, pues tampoco tendrán muchas herramientas con las que defenderse ante la maestra. Los pobres. La maestra le ha dicho que se la ponga, pues se la pone y listo. Claro, es que es complicado esto, ¿eh? Porque claro, si enseñamos a los niños que en clase que va a ser el profesor, pero si el profesor está abusando de ese ejercicio de autoridad que deben tener, por supuesto, en la clase, que bueno, deberían de usarlo para otras cosas y no para seguir metiéndole miedo a las criaturas, que bastante mal lo han pasado durante estos dos últimos años. Pues bueno, escribirle alguna nota en la agenda, algún correo electrónico, algún WhatsApp, que no sean los niños en los que recaiga esa responsabilidad. Claro. Pero evidentemente, bueno, pues con respeto, que se le diga al niño, no, mira, pues tú le dices a la maestra que si quiere que tú te pongas la mascarilla, que me llame o que me haga una tutoría o que... Siempre intentando que las criaturas pues que no tengan que verse envueltos en temas de adultos, que no dejan de ser temas de adultos y que, bueno, que los pobres ya bastante han tenido como para que esto sea un tema también de confrontación en clase, que yo ya dije que esto iba a ocurrir, sí, que ya lo comentamos, ¿te acuerdas? Que te dije que esto ha venido un poco, el COVID ha venido a enfrentarnos a todos y a crear inseguridad jurídica, y aquí más que de inseguridad hablamos de un poco de confrontación, porque lo que está claro es que en el centro no es obligatorio la mascarilla, por tanto, no tiene que agarrarse jurídicamente esta maestra para obligar al uso de la misma, sí, dentro de las instalaciones del centro. Sí, hablábamos, Julia, que, por ejemplo, en el caso de las empresas, a sus trabajadores sí pueden imponérsela bajo esas premisas que hablábamos, esas condicionantes de los que hablábamos semanas atrás, ¿no? Que hubiera un estudio de la prevención de riesgos laborales y demás, pero en el caso de los colegios, ninguno es diferente a otro en todo el ámbito andaluz, autonómico. O sea, todos los colegios de Andalucía y entiendo que de España por la esa normativa fijada en el BOE, en todas no es obligatorio el uso de mascarilla, ni en exterior ni en interior. No. Y de hecho este oyente habla de una clase en particular, no habla del centro. Uh-huh. O sea, que el problema parece que lo está solo circunscrito a un aula, a una maestra en concreto. Sí. Todavía más grave, porque evidentemente el centro es que no está obligando el uso de mascarilla, es una docente. Uh-huh. O sea, bueno, yo entiendo que hay gente que tiene mucho miedo, pero el miedo es libre. Y bueno, ¿bajo qué criterio tienes que obligar tú al resto de los ciudadanos a que tengan que hacer uso de algo que no es obligatorio? Bueno, pues también explicada queda esta consulta, las posibilidades, sobre todo eso, ¿no? La recomendación que desde tu posición le das, y es que, bueno, intente arreglarlo de la mejor manera posible, ¿no? Hablando con la docente o hablando con el centro, incluso sus superiores, y habrá un jefe o jefa de estudio, habrá un director o una directora del centro a quien poder acudir. Claro, claro. Y bueno, y en el ámbito laboral, recalcábamos el otro día que tampoco se puede de una manera arbitraria decir porque sí, porque es mejor, porque estamos más seguros. Porque lo que tampoco podemos ahora pretender que los centros de trabajo sean espacio cero de COVID, cuando luego salimos a la calle, vamos a los bares y hacemos vida de ocio o vida en familia, bueno, cada cual, el que no quiera, evidentemente, que como digo, el miedo libre, pero que no hay ningún impedimento para hacer vida normal, excepto en el transporte público y en los espacios sanitarios, que es obligatorio el uso de mascarilla. Por lo tanto, no se puede pedir a los centros de trabajo que tengan un nivel muy superior al del resto de sitios donde el trabajador, como ser humano que tiene vida social, se puede contagiar. Es decir, no podemos hacer que los espacios de trabajo sean COVID cero cuando salimos a la calle y luego no existen espacios de COVID cero. Entonces, la evaluación del puesto de trabajo tiene que estar hecha teniendo en cuenta el índice general de contagio que puede haber en condiciones normales. Y tiene que estar muy justificado el uso de mascarilla. Yo entiendo que ya dos semanas después, una o dos semanas después del... Una semana, ¿no? El 20 de abril entró una semana después de la entrada en vigor de la no obligatoriedad del uso de mascarilla, en más de una empresa se habrá hecho ya esa evaluación. No sé si se sigue llevando o si se sigue imponiendo su uso dentro de las empresas. Habrá quien quiera llevarla, y es verdad que nada impide a un trabajador llevar la mascarilla porque quiera. Pero en principio, con el BOE en la mano, tampoco te pueden obligar. Y ya se tendría que haber hecho esa evaluación de riesgos laborales, que no sé cómo andará. Pero bueno, también es verdad que es reciente, que estábamos esperando las instrucciones en materia de prevención que tendría que dictar el ministerio. Bueno, en el espacio laboral, pues mira, además en el preámbulo, la exposición de motivos del decreto, se hacía alusión a que era recomendable y tal. Vale, pero en el espacio escolar está claro que no existe esa obligación. Bueno, pues también he explicado este asunto, Julia. Ya para terminar esta recta final, saben los oyentes que intentamos traer cuestiones curiosas, cuestiones que están de actualidad. En este caso, la que traemos pues cumple estas dos premisas, ¿no? Es de actualidad y es curiosa. Algunos incluso se lo han tomado a broma. Pongo un poco en contexto a la audiencia, sobre todo a la menos futbolera, y es que cuando el Sevilla, el Betis, en cuartos de final de la Copa del Rey, eliminaba al Sevilla Fútbol Club, en una tertulia de la tele oficial del Sevilla Fútbol Club, un aficionado que no es trabajador ni empleado del Sevilla, sino que es un aficionado que participa en esas tertulias del Sevilla Fútbol Club, venía un poco como a desprestigiar a algunos jugadores, a algunos miembros del club bético, como por ejemplo Alexis o como por ejemplo Borja Iglesias, el delantero bético, a quien apodan el Panda. En su discurso, ¿no?, pues decía algo así como: ¿y el Panda? ¿Cuántos goles lleva el Panda? Haciendo referencia a que era un jugador que había costado un determinado dinero y que no estaba cumpliendo pues los objetivos o lo que se suponía que iba a hacer en cuanto al rendimiento de goles, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que el Panda, de una u otra manera, pues está revirtiendo esa situación, y con sus goles además pues ha contribuido a que el Betis pues se alzara con esa Copa del Rey el pasado sábado. En la celebración del domingo, Borja Iglesias, el Panda, a quien muchos conocerán también porque uno de sus goles en la Europa League esta temporada lo celebraba simulando que explotaba un gamón, pues llevaba una bandera en la que se podía ver la frase reflejada: y el Panda, ¿cuántos goles lleva?, ¿no? El caso es que Manuel Rodríguez Luque, que es el aficionado del Sevilla que espetó la frase, ahora ha enviado un requerimiento contra Borja Iglesias por utilizar sin permiso esa frase, y se ampara en los derechos que le confiere, como autor dice, de la expresión la ley de propiedad intelectual. Julia, tú lees esto y, como te decía, hay muchos aficionados que se lo han tomado a risa. Tú lees esto como abogada, ¿qué te dice todo este asunto? ¿Te contesto como abogada o como de ética? Bueno, entiendo que los colores no deberían influir en un juicio, ¿no? Bueno, el otro día leía que no hay nada más artible que un bético contento. Sí. Y creo que lo supera un sevillista cabreado. Bueno, fuera de broma, y esta rivalidad tan sana que tenemos entre béticos y sevillistas, que forma parte de nuestra cultura, más allá de la propia ciudad, porque aquí en Ubrique hay de un lado y de otro aficionados, pero además acérrimos aficionados sevillistas y béticos, a los que saludo, que tengo grandes amigos de un lado y de otro. Bueno, pues al margen de la broma, yo ya vi esa frase, que no sabía de dónde venía, sinceramente, yo vi esa frase en camiseta, en aficionados el día de la Copa del Rey, que habían impreso la frase y habían ido con sus camisetas a la final. Pero sinceramente es que no tenía ni idea de dónde venía, y ya tú eres el que me has puesto en antecedentes con todo esto. Bueno, es una pregunta ideal para mi compañero, que es el que lleva temas de propiedad intelectual, y entonces yo le he preguntado: oye, ¿esto qué recorrido judicial tiene? Y ha sido absolutamente tajante: ninguno, porque es que además en el requerimiento no hace mención a la ley de propiedad intelectual, pero no dice que la frase la tenga registrada, ni protegida, ni la tenga. O sea, que es porque se irroga una serie de derechos de propiedad intelectual, que se los irroga el tertuliano, pero no que los tenga concedido. Entonces, podría tener la frase, yéndonos a un estadio anterior, podría tener la frase posibilidad de ser registrada. Bueno, pues tiene que cumplir los requisitos que dice la ley de propiedad intelectual, que sea original, que una serie de y preguntarse, hacer una pregunta retórica, ¿no? Porque era una pregunta retórica, no era una pregunta que quisiera él obtener una respuesta. Uh-huh. ¿Cuántos goles tiene un jugador, aunque sea con el panda así como muy, ¿no? Que sí. La frase además no pone el panda, ¿no? ¿Cuántos goles lleva? Con el deje, ¿no? Con el deje de este tertuliano. Pues no sé yo si pasaría los criterios de la oficina de la ley de propiedad intelectual para poderse registrar. Eso para empezar. Pero es que para requerir y que deje de hacer su uso, eso es un requisito previo. Y creo que no lo está. Por lo tanto, recorrido judicial, bien poco. De WhatsApp a trae tela, porque es que creo que es que el requerimiento ha llegado a las oficinas del Benito Villamarín, me parece, para que le remitan esa que deje de hacer uso de esa frase al jugador a través de las oficinas del club. Y lejos de dejar de hacer uso, ha continuado haciendo tuit y haciendo broma, repitiendo y reiterando el uso de esa frase. Y yo entiendo que antes de continuar habrá acudido a los servicios jurídicos del club y le habrán dicho pues lo que estamos comentando aquí, que tiene un recorrido judicial muy corto estas pretensiones del tertuliano sevillista. Julián, ya abordado un poco la situación, creo que nos puede venir muy bien cuando llega, o nos hubiera venido muy bien cuando llegáramos a la R, la palabra requerimiento en el vocabulario, si te parece. Venga, aprovechamos me lo anoto. Me lo anoto para la R, perfecto, sí, muy bien. Vale. Muy bien traído. Pues nada, nos persiguen demandas, nos vengan al Betis. También nos pusieron unas cautelares dos o tres días antes de que se emitiera Mediaset, sí. Creo, ¿no? Que sí. Le puso al Betis una demanda. Bueno, Mediaset en este caso al Betis para intentar evitar la que se retransmitiera el partido en el Benito Villamarín, ¿no? Sí, corrígeme si me equivoco. Sí, no, totalmente, para que evitar que al finalmente pues siguió adelante y el juez de lo mercantil, creo que número uno de Sevilla, pues dio efectivamente la razón. Citó a los dos el viernes, a ambas partes el viernes, para que expresaran, alegaran su motivo y le dio la razón al menos momentáneamente al Betis, que pudo emitir en su estadio, en esa pantalla, la final. Sí, o sea que para que veas, y vuelvo a decir lo que comenté recientemente cuando hablé del derecho y las cofradías y de la protección de las imágenes, que es que al final lo jurídico abarca todo. Bueno, y en el mundo deportivo, ¿qué te voy a contar yo a ti? Que tú no sepas que eres especialista en temas deportivos. Bueno. que es brutal la cantidad de demandas en materia de, desde temas fiscales que rodean las grandes sumas económicas que cobran los jugadores, temas de imagen, con derechos de emisión de partidos, de temas de comité de disciplina deportiva. O sea, es brutal la cantidad de cuestiones jurídicas en diferentes ámbitos, porque tú has hablado perfectamente de que la competencia, este tipo de cosas que hemos hablado de la emisión de partidos, la llevan llevan los jueces de lo mercantil, sí. Pero a nivel fiscal, temas de que al final el derecho abarca cualquier faceta de la vida, sí. Y también... También al Betis. Bueno, Julia, gracias, pero sobre todo también felicidades por esa Copa del Rey, por ser bética, ¿no? Espero que la hayas podido celebrar como la ocasión merecía. Y nada, lo dicho, nos emplazamos al jueves próximo, ¿vale? Un abrazo a todos, muchas gracias y nada, un saludo a todos, béticos, sevillistas, cadistas, a todos los oyentes de Radio Uri, que da igual el equipo que sean. Un abrazo. Julia, hasta el jueves. Adiós.